O sea, el nepotismo, que es el gobierno de los amigos, el gobierno de los familiares, no es exclusividad de los funcionarios del gobierno de Cambiemos. La nueva Corte Suprema también comparte las bochornosas prácticas de sus jefes políticos, dice esta nota, indicándole que el poder ejecutivo es el jefe político de un poder que debería ser independiente. Por esas 36 horas que está afectado el Poder Judicial es que no se va a hacer la marcha del día jueves. Repetimos, las marchas que se hacen habitualmente a las 11 de la mañana en tribunales, por este jueves que es primero de noviembre, están suspendidas. Se reanudarán a partir del 8 de noviembre. Se pagan en intereses de las LELIX el equivalente a la construcción de 136 escuelas por semana. El gobierno sigue alentando una bicicleta financiera que beneficia a muy pocos. Las LELIX, que son letras de liquidez, implican intereses diarios por más de 1.500 millones de pesos. Las LELIX son unas letras que vencen a una semana y que se pagan con, o sea, que tienen aparte o sea, no es solamente el 72% que el gobierno le pone como interés anual, sino que como van dando intereses, porque al renovarse por semana es muchísimo más lo que se está pagando en realidad como intereses, porque es como si fuera una cuota compuesta de intereses. Según el último informe del Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad Nacional de Avellaneda, en comparación a diferentes conceptos reales en un criterio de costo de oportunidad, el pago de intereses en una semana de letras de liquidez es equivalente a la construcción de 7 hospitales de alta complejidad, 62 centros culturales y 136 escuelas públicas. De esta manera, la deuda en pesos presenta un stock creciente en los últimos meses. El stock de LELIX ya supera los 500 mil pesos e implica intereses diarios por más de 1.500 millones de pesos. Las LELIX, en adición a las LEVAX en liquidación, han implicado un déficit cuasi fiscal enorme para el Banco Central, el cual ya representa un piso de 308 mil pesos, o sea, 308 mil millones de pesos de intereses en el año 2018. Es el instrumento estrella de este periodo, que son las LELIX, letras de liquidez, que emite el Banco Central de la República Argentina, una colocación de cortísimo plazo que está destinado solo a las entidades bancarias, con un stock que se acerca a los 600 mil millones de pesos y cuya tasa nominal hoy supera el 70% y no tiene techo, y que por tratarse de un interés compuesto a 7 días es incluso superior. Esto lo explica un informe que está ligado a la licenciatura de Economía de la UNDAV, que mantiene abierta su inscripción para comenzar el curso en el ciclo 2019. Y advierte, luego, la tentación ha sido tan grande que las carteras financieras comenzaron a pasarse a instrumentos en pesos y descomprimir la presión sobre la moneda estadounidense, reflotando la tan mentada bicicleta financiera. Así, los números que caracterizan la crisis financiera marcan un incremento notorio en el índice de riesgo país en 2018, transcurridos casi 10 meses, y aumentó un 93% y ya se encuentra un 62% arriba del resto de las economías emergentes. El aumento en el riesgo país impacta sobre la tasa de interés interna, con una tasa anual de referencia arriba del 72%. Nuestro país es el país de mayor tasa en el mundo, con más del triple que el segundo, que es Venezuela, que tiene el 21%. Al hacer una comparación del orden de prioridades del Estado Nacional, es posible deducir que por cada 100 pesos pagados en intereses de LEVAX y LELIX en el año 2018, se invierten 66 en educación y cultura, 35 en salud. O sea, de cada 100 pesos que se pagan como dividendos de estas letras, se pagan 35 en salud, o se pagan 18 en protección social, o 12 pesos solamente en ciencia y técnica, o 3,1 peso en trabajo, y están solo 2,8 en industria. En este marco, solo en el próximo semestre, la Argentina deberá afrontar pagos de más de 10 mil millones de dólares por la deuda de corto plazo. lejos de las fantasías monetaristas de la actual gestión de gobierno, el Fondo Monetario incluido, lo que en realidad la nueva política de tasas por las nubes busca es renovar el ingreso de capitales voluntarios y especulativos de corto plazo para conseguir un ingreso de divisas que permita recuperar un dólar apreciado. Esto es lo que realmente está detrás del descenso del dólar, desde los 40 o 42 pesos hasta los 36 o 37 de hoy, y que es el telón de fondo de la verdadera consecuencia de la suba de las tasas locales, es decir, renovar la política monetaria que nos ha llevado a la actual situación de crisis, inflación desbocada y pérdida de poder adquisitivo de las mayorías populares. Esto lo remarca un informe de la UNDAF, que es la Universidad de Avellaneda. Radio abierta todos los jueves. Convoca Rubén Giovannini, la Mesa Nacional de Jubilados, Pensionados y Retirados de la República Argentina. Acompáñanos y participa. Los esperamos a las 11 de la mañana en Talcahuano y Tucumán, Ciudad de Buenos Aires, frente al Palacio de Tribunales. Más de 10 años defendiendo la dignidad de nuestros adultos mayores. Sumate y luchemos juntos por los derechos de todos, por los de ayer, por los de hoy y también los de mañana. Hoy decíamos que es 30 de octubre, hoy es el día, decíamos, de la educación física, del restablecimiento democrático y del cine en la Argentina. Después vamos a hacer un pequeño recuerdo, hoy se cumplen 80 años de un evento que pasó, no en la Argentina, pero que lo vamos a tratar de recordar porque tiene que ver también con lo que produce la radio. Un día como hoy se crea en 1889, un 30 de octubre, la Biblioteca Popular en la localidad de La Rioja, por iniciativa de quien era el gobernador Joaquín B. González. También se funda uno de los primeros, por lo menos uno de los primeros clubes míticos de fútbol de la Argentina, como fue Sportivo Barracas, que en su momento tenía su cancha, y su cancha era la que se usaba para los partidos de la selección nacional. Esa selección nacional que un día como hoy, también un 30 de octubre de 1921, ganaba por primera vez un campeonato sudamericano. Tenemos varias, ustedes si escucharon hoy radio, vieron televisión, seguramente lo que no pudieron sustraerse es de que hoy es el cumpleaños de Diego Armando Maradona. Es 30 de octubre de 1960, nacía lo que muchos consideran, yo inclusive, como el mejor jugador argentino de siempre. En 1983, un día como hoy, estaban las elecciones presidenciales de la Argentina. Volvían después del golpe de Estado que hubo en 1976, aquel 24 de marzo, cuando se llevan puesto, ¿no?, el gobierno de Isabel Perón. Y estuvimos 7 años sustraídos con lo que se llamó la dictadura, ¿no? La dictadura en serio, el gobierno de reorganización nacional, se hacían llamar ellos. Pero bueno, después volvió una vez la democracia, hubo elecciones el 30 de octubre del 83 para, como decíamos al principio del programa, tomar el gobierno, la fórmula de Raúl Alfonsín con Víctor Martínez, el 10 de diciembre de 1983. Vamos a hacerle un homenaje también a alguien que tiene que ver con nuestra infancia, con nuestro presente, que tiene que ver con la radio. Hoy también un gran integrante de la familia de la radio, hoy cumple 70 años Freddy Ojea, Alfredo Freddy Ojea, que es un licenciado en comunicación social, aparte de haber sido productor de televisión y radio, estuvo al frente de muchas radios, como Radio Continental en su mejor época, creo que ahora está en la 730 trabajando, siempre trabajando Freddy Ojea, un tipo que es uno de los que más sabe de radio en todo el país. Pero hoy cumple 80 años Héctor Larrea. Héctor Larrea nació en Bragado, en la provincia de Buenos Aires, un día como hoy, en 1938, y está cumpliendo sus jóvenes 80 años, todavía lo tienen completamente activo, trabajando en Radio Nacional. Es un locutor de radio, también trabajó en televisión, tiene más de medio siglo de trayectoria y prestigio, el que usted quiera. También incursionó fugazmente en la actuación, en periodismo, es considerado un baluarte de la radiofonía. Cuando uno tiene que nombrar el podio, seguramente uno de ellos va a ser Héctor Larrea. Y nosotros le vamos a hacer un pequeño homenaje. Vamos a escuchar su histórica cortina musical y vamos a escucharlo a Héctor Larrea en un audio que dura 3 minutos pasaditos. Lo escuchamos y después regresamos con más información. Nuestro homenaje a Héctor Larrea en sus 80 años de vida.